Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:40 y continuamos en este magazine de Hoy Radio Talavera. Hoy es martes y dirán, nos vamos a la biblioteca. Pues sí, pero no nos vamos a la José Hierro. Hoy nos vamos a Niveiro Alfar el Carmen. Y tenemos al otro lado del teléfono a María Cantalejo. Buenísimos días, María. Buenos días. Y bienvenida a los martes aquí en OIT Radio, que siempre hablamos de la programación de la biblioteca hasta ahora de la José Hierro, y me encanta que por lo menos una vez al mes podamos hablar también de las actividades de la Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen. Cuéntame, María, ¿cómo va la biblioteca? Porque, bueno, pues todavía habrá gente que no la conozca, pues por pereza, sobre todo, ¿verdad? Pues nada, vamos creciendo cada día, ya son 2 años lo que llevamos abiertos. Uh-huh. Y pues vamos notando que día a día pues sube el número de usuarios, tanto en el número de préstamos, en la participación de las actividades y sobre todo en los grupos que hay fijos durante todo el año, pues que casi lo hemos duplicado desde el primer año hasta el segundo año. Que, ojo, pues está muy bien, ¿no? Duplicar en un año. Perdona, que tengo muy bajito. Que digo que está muy bien. ¿Ahí me oyes mejor? No, tengo muy mal. A ver, ¿y ahí? Vale, a ver. Ahí sí, ¿no? Digo que está muy bien el haber duplicado la gente, los usuarios, el número de usuarios en, bueno, pues un año y algo. Claro, porque yo creo que ya poco a poco la gente también nos va conociendo, sabe que estamos. La ayuda también de las otras 3 bibliotecas, pues que hacen también que muchos usuarios que no nos conocían pues sepan que estamos ahí, las redes sociales, vosotros, los medios de comunicación, pues todo habéis ayudado a que la gente vaya viniendo más, la gente sobre todo del barrio, que era una biblioteca muy para el barrio, y que pues vaya haciendo uso día a día de ello. ¿Qué dice una persona cuando va por primera vez a la biblioteca? ¿Se sorprende de lo realmente hermosa que es? Pues casi todo el mundo hace, siempre dice que qué bonito, que qué maravilloso, que sobre todo la gente mayor que lo ha visto en anteriores usos, pues está fascinada de la recuperación que se ha hecho del edificio y sobre todo del uso que se le está dando actualmente. Muchas veces lo hemos dicho los martes, ¿no? Que merece la pena ir a verla, que realmente, aunque no nos guste leer, que seguro que luego si estamos allí picamos con algún libro o alguna revista o alguna cosa, simplemente por ver lo que tú dices, ¿no? Cómo la han recuperado, merece la pena. Sí, porque además han respetado muy bien toda la esencia de los antiguos usos del edificio. Bueno, es verdad que a lo mejor no te gusta leer como tal, pero yo creo que el sitio luego te llama, pues esos usuarios que van solamente a ver por ver qué se ha hecho y al final acaban haciéndose el carnet, preguntando por las actividades del mes y acaban siendo usuarios activos de la biblioteca. Y si no son ellos, pues invitan a otra gente que saben que les puede interesar lo que hay a que hagan utilidad de la biblioteca. Que yo creo que esa es la mayor riqueza que puede tener una biblioteca, ¿no? Que es que realmente la persona que entre, pues ya quiera volver. Sí, eso está claro, que para nosotros es una satisfacción ver que la gente se va contenta y sobre todo ver pues que hay gente que repite un día y otro día e incluso gente que llega los días de fiesta y le da pena incluso que no vamos a estar. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, María, de esas actividades que vais a llevar a cabo, bueno, pues supongo que en este próximo mes. Sí, pues bueno, ya para finalizar el mes, así como ya no nos queda nada, tenemos un acto muy importante este viernes, que tendremos en la biblioteca Carmen Posadas con su último libro, La hija de Cayetana, y tenemos un encuentro con clubes de lectura pues de aquí de Talavera y de muchos pueblos de la comarca que se han animado a estar con nosotros. Y nada, bueno, pues durante el mes de abril, pues al igual que todos los talaveranos, pues centrarnos mucho pues en Mondas, especialmente, claro, que para nosotros es importante. Tendremos un taller sobre la importancia de Mondas, un taller de manualidades para que la gente conozca la esencia y la importancia de las Mondas. Y luego para nosotros como bibliotecarios, pues el Día del Libro Infantil y el Día del Libro, que para nosotros pues es súper importante y que para nosotros abril es un mes importante. Uh-huh. Y antes hablabas de los grupos fijos que tenía la biblioteca. ¿Cuántos clubes de lectura hay actualmente? Pues nosotros actualmente tenemos 2 clubes de lectura de adultos. Lo que pasa que luego sumado a estos clubes de lectura pues tenemos 2 talleres importantes de adultos, que es un taller de alfabetización que era para mucha gente del barrio, pues que ni siquiera al principio cuando abrimos sabían leer y escribir, y en estos 2 años han aprendido a leer y escribir, y no son club de lectura como tal, pero ya leen y ya van comprendiendo pues muchas lecturas que antes ellos en casa solos no podían hacer. Entonces, bueno, qué no bien. Es un club a lo mejor como los que pueda tener la José Hierro, con gente muy formada, pero es otro tipo de grupos que también a nosotros nos satisface como bibliotecarios. Hombre, supongo que será súper enriquecedor, por supuesto. Sin ninguna duda. Y bueno, dentro de los talleres que tenemos de Monda, vamos a ver, a decir los horarios. ¿Hay que apuntarse antes para poder participar en ellos? Sí, el taller de Monda lo tendremos los días 19 y 20 de abril, uh-huh, y saldrán las fechas de inscripción pues a partir del día 10, más o menos, ya podrá la gente apuntarse. ¿Tienen que ir a la biblioteca a apuntarse? A la biblioteca, apuntarse, sí. De todas maneras, nosotros sacaremos el calendario en Facebook ya a lo largo de esta semana para que quede todo claro y no haya luego problemas de fechas ni nada de nada. Pues recordar a todos nuestros usuarios, a nuestros oyentes, que el perfil de Facebook de la biblioteca es Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen, ¿no? Eso el es, perfil. Para que no se olvide. Para que se aprendan bien el nombre, que es complicado, ¿eh? Lo de Niveiro sí, se nos sí. olvida. Bueno, pero también tiene su importancia ahí como uso de la biblioteca, entonces había que tenerlos presentes también. Por supuesto que sí. y luego, aparte de estos talleres, ¿hay otros en los que haya que apuntarse o algo? Pues bueno, tendremos durante todos los meses nosotros siempre hacemos algún curso de informática para ayudar a la gente pues que anda más perdida en los cursos de informática, y tendremos uno especial de Excel para niños y otro especial básico informática para adultos, y igual ya se pueden apuntar a partir ya de hoy, ya pueden empezar a apuntarse en la biblioteca, uh-huh, y empiezan el lunes 3, y esos son durante todo el mes, 2 días a la semana. Y si no, ya lo sabemos, a través de la página de Facebook podemos ir viendo toda la programación. Eso es. Muy bien. María, ¿cuál es tu rincón favorito de la biblioteca? Pues, qué difícil. Pues mira, yo te diría que durante el invierno toda la zona de la iglesia me parece muy acogedora, pero ahora ya cuando llega el buen tiempo el patio es un sitio espectacular para perderse y leer, pero tampoco te podría elegir un sitio como tal porque yo estoy enamorada de la biblioteca y no podría... Toda ella, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y ha sido como siempre un placer, bueno, pues que nos acerquéis a la lectura que tanta falta nos hace en nuestro país, que cada vez nos está costando leer. Pues nada, ahí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, María. Hasta el próximo martes que nos encontremos. Vale, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego.